En Oíd, Radio Talavera de la Reina, Deportes al Día, con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de Talavera de la Reina y su comarca. Toda la actividad polideportiva tiene su espacio en nuestro programa. Deportes al Día. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a los Mediodías Deportivos de las radioemisoras de la OID, organización impulsora y capacitados en esta segunda parte del programa, donde nos corresponde a continuación revisar las noticias del deporte de Talavera de la Reina y nuestra comarca hasta la 1:05 aproximadamente. Vamos a estar, como todos los días jueves en este horario, ya finalizando la temporada para él, para nuestro colaborador Carlos Chupita de Cuero Gómez, que en los próximos minutos nos traerá las últimas novedades, últimas jornadas ya de la Liga Local de Fútbol y de Fútbol Sala. Pero antes, rápidamente, queremos saludar a un jugador joven de fútbol sala de nuestra ciudad que va a militar, va a jugar la próxima temporada en la primera división porque ha sido fichado por el Antequera luego de haber estado jugando la temporada pasada en el filial del Inter Movistar Fútbol Sala. Nos referimos al talaverano Armando García, que está en la sintonía de Deportes al Día. Armando, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Bien. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien. Armando, bueno, ¿cómo nace esa posibilidad para que tú vayas a jugar la próxima temporada en primera división y al UMA Antequera? Bueno, pues nace del interés del entrenador del UMA Antequera, que me llama personalmente porque quiere contar conmigo de cara al proyecto del año que viene. ¿Él te conocía anteriormente o tenía referencias solamente tuyas, Armando? Sí, él me conocía porque coincidimos en el campeonato universitario y yo había pasado ya unos días con él y ya tenía constancia de mi juego. Para ti es un bonito desafío, porque si te ha solicitado el míster, eso quiere decir que ya depende de ti mismo, Armando, y no nos cabe duda que vas a ser un jugador importante para este equipo, que vas a tener la posibilidad de jugar muchos minutos. Sí, la verdad es que es un desafío importante y, como tú dices, el interés del entrenador al final te da un poco de responsabilidad, por así decirlo, de cara a la próxima temporada, pero bueno, al final todo se tiene que trabajar en los entrenamientos, en los partidos, y los minutos se van ganando en la pista. ¿Qué sabías, qué conocías tú del UMA Antequera? Bueno, equipo que hizo una muy buena temporada el año pasado en segunda, pero ¿qué conocías tú, Armando? ¿Qué antecedentes tenías de este equipo? Yo me había enfrentado a ellos el año pasado y de este año tampoco tenía muchas referencias, lo que he podido seguir viendo en la clasificación, que estaba en la parte de arriba y poco más. Yo sé que es un equipo joven, con algún jugador veterano que le da ese toque de experiencia y que trabaja mucho y lucha en todos los partidos, por lo que me ha podido comentar el entrenador. Y algo muy importante para ti, que en los últimos años ha sido internacional de las selecciones sub-18 y sub-21 de España, Armando. Entonces, con esa posibilidad de ser un hombre importante en primera división, pese a su juventud, te va a dar esa posibilidad también, valga la redundancia, de tener otro llamamiento por parte del entrenador para esas selecciones. Sí, bueno, yo trabajo para el equipo principalmente, luego esas cosas vienen solas, la verdad. Y mi objetivo de cara al año que viene es eso, coger experiencia y ganar minutos en primera, no miro otro objetivo. Yo creo que el paso para ti en el Inter Movistar, en el filial, fue muy positivo. Además que fuiste convocado también en algunos partidos, sobre todo en los play-offs finales del primer equipo, que al final fue campeón de liga. Toda aquella esa experiencia muy válida, muy importante, Armando. Sí, la verdad es que ha sido un año bastante positivo, me ha servido para ir ganando experiencia y un poco de confianza en mí, que había perdido a lo mejor el año anterior, pero que este año puedo recuperar. Y bueno, esas convocatorias con el primer equipo, pues eso, lo mismo, para seguir ganando experiencia y disfrutar de esos momentos. ¿Ya cuándo te pones al tema de los entrenos? ¿Ya hay fecha para el inicio de pretemporada, Armando, del UMA Antequera Fútbol Sala? Sí, el 10 de agosto comenzamos la pretemporada allí. O sea, te queda aún verano para disfrutar, ¿no? Sí, eso es. Bueno, Armando García, este excelente jugador de fútbol sala, chaval muy joven, que yo estoy seguro que va a llegar mucho más arriba aún en este lindo deporte. Ha conversado con los micrófonos de Deportes al Día a través del 95.0 FM en Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca. Armando, campeón, crack, mucha suerte y que te vaya bien en Antequera y en Primera División en la Liga Nacional de Fútbol Sala de España. Vale, muchas gracias a vosotros. Un abrazo, cuídate. Un abrazo. En mi ventana brilla el sol y y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti. Y esta es la cabecera de él, el único, el incomparable, el inconfundible. Carlitos Chupita de Cuero Gómez, con Janeta incluida. Don Carlos, ¿cómo le va? Pues me va genial, la verdad es que me da alegría y me pone una energía increíble esta canción, que la verdad es que también te pone a ti porque se te ponen un poco el vello de punta, ¿eh? La semana pasada le tuve Soy Rebelde de Janet, ahora le tengo ¿Por qué te vas? Porque como ya se me va lamentablemente y se acaba esta sección, le tengo ¿Por qué te vas? De Janet, que a usted le gusta mucho. Pues sí, la verdad que, bueno, las despedidas no son buenas, pero también es verdad que los encuentros son fenomenales, ¿no? Si usted lo dice, don Carlos, así será. Bueno, Carlitos, vamos al lío porque ya lamentablemente, y digo lamentablemente, se nos están acabando las competiciones, por no decir que están ya prácticamente finalizadas de un año que ha sido, Carlos, más que revisar temas de resultados. Yo creo que resumamos un poco de lo que usted ha vivido ahí in situ, al costado, a pie de pista, como se dice, ahí al costado de la pista misma, como entrenador de su equipo, del Lislabor, que al final terminaron en qué posición, ubicación clasificaron ustedes, Carlos. Bueno, de momento estamos los sextos, porque ya te dije que la semana pasada sí, no nos habíamos presentado, entonces me imagino que nos quitan algún punto. Entonces, bueno, pues estaremos sobre el sexto o séptimo puesto. ¿Y está conforme usted con ese puesto final en la liga? Pues sinceramente yo creo que, dada las circunstancias y viendo la temporada en su conjunto, por supuesto que es completamente justo el puesto que hemos ocupado. Igual que es justo campeón también Barra Tavena Talleres Han, porque ha hecho una temporada muy buena. Y claro, también no hay que olvidar que segundo clasificado Taberna Fútbol Sala, creo que podría haber sido el campeón, pero aquella alineación indebida yo creo que le ha costado el campeonato. Yo creo que usted reforzó tarde su equipo, con la llegada de Mimi y de Pelé, que son dos grandes cracks del fútbol sala de Talavera de toda la vida, que llegaron ahí cuando ya la competición estaba en marcha, ¿no? En la segunda vuelta. Sí, pues sí, la verdad es que todos los partidos que jugaron ellos lo ganamos. Luego después Sergio Pelé tuvo un accidente laboral y bueno, no ha podido ir en los últimos partidos y la verdad es que se ha notado porque lo hemos perdido, está claro. ¿Usted sabe cómo se llamaba Pelé, el gran futbolista brasileño de los años 60 y 70? Pues es que yo me sacas del lenguaje gamonino y ya el brasileño no te creas tú que... Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé. Muy bien, pues yo me quedo con Pelé. Usted se queda con el Pelé suyo de su equipo de fútbol sala. Pues sí. Oiga, y la competición, salvo esa pequeña crítica que hacíamos nosotros la semana pasada, me decía más de algún chaval que estuvo bien la crítica, en ese sentido de si hay algún problema, como el que sucedió lamentablemente con el tema de las alarmas ahí en el Jaje, que tuvo parada la competición por un mes, pues sería bueno que las nuevas autoridades relacionadas con el tema del deporte en Talavera le solucionaran, ¿no? Y tuviesen un plan B, porque no puede ser que una competición se detenga un mes. Bueno, pues sí, la verdad es que quizás tenían que haber puesto en marcha ese plan B, pero bueno, ya lo hemos repetido varias veces esa circunstancia, que el nuevo concejal de deporte pues tome nota de lo que ha ocurrido este año, que no vuelva a suceder, y efectivamente pues tampoco hay mucho más que decir, porque ya lo hemos dicho en varias ocasiones. No, yo se lo comentaba porque me lo comentó uno de los jugadores de la liga, que nos encontraba razón por ese comentario. Más que crítica, en realidad fue un comentario constructivo que hicimos nosotros en ese minuto, claro, cívico de nuestro programa la semana pasada. Pues sí, efectivamente. Siempre creo que tratamos de hacer los comentarios de forma constructiva. La verdad es que si algo nos digo que si algo se ve en este programa... Es que se escucha en este programa, porque si se viera Don Carlos sería televisión. Y lamento comunicarle que esto es radio. Gracias por... Es una radioemisora. Perdone que le interrumpa, pero era más o menos para que usted se aclare ya de una vez que esto se oye y no se ve. Perdona, pero es que tú, donde estás, no hay cámara. Pero es que yo estoy viendo aquí enfrente de mí dos cámaras apuntándome. Entonces, pues es normal que se me haya ido lo de... Ha salido bien, se ha justificado bien, le felicito. No, es que es cierto, es que tengo aquí una cámara a cada lado, entonces... No, pero se ha justificado bien, le felicito, don Carlos. Es que es cierto, es cierto. Ha estado muy atento, muy sí, rápido, sí, muy locuaz. Sí. Hay que estar como dice la gente, al loro. Hay que estar al loro. Oye, a propósito de al loro, Estamos muy pendientes, ¿no?, de lo que va a pasar con el proyecto del Fútbol Sala Talavera, del Sol y Fútbol Sala Talavera, que por ahora no hay noticias, pero sé que se está moviendo ahí el tema para la próxima temporada. ¿Qué le parece la entrevista anterior al comienzo de su sección de este chaval, de Armando García, que es joven, que está recién acercándose a los 20 años, que ya ha sido internacional con España sub-18 y sub-21, que le haya fichado luego de su paso por el filial del Inter Movistar, que fue campeón de liga en primera división, a Luma Antequera, que es un equipo andaluz que ha sido ascendido esta temporada precisamente a la primera división? Pues yo creo que el chaval habrá buscado algo seguro, porque como tú dices, se comenta, se dice, pero no hay nada seguro de que vaya a haber ese equipo de fútbol sala en Talavera. Entonces el chaval me parece sensacional que se esté buscando un poco su futuro y esté cogiendo experiencia. ¿Quién dice que dentro de poco, cuando tenga su experiencia y eso, pueda, si es que en Talavera llega a culminar el que haya ese equipo de fútbol sala, a lo mejor pueda, no lo sé, quién lo sabe? Es que ¿Quién sabe qué va a pasar? Es que al final, Carlos, queda esa sensación, ¿no?, de un poco de pena y de lástima, ¿no?, de decir, qué lástima, ¿no?, que estos chavales se tengan que ir de Talavera, porque con el respeto que merece el nuevo proyecto, no estoy mirando en menos yo el proyecto del Sol y Fútbol Sala Talavera, que no se me malinterprete, pero quiero decir, si tuviésemos un equipo en primera división, obviamente que esto sería mucho mejor, porque estos jugadores no tendrían la necesidad, eso quiero decir, de irse de Talavera, porque tendríamos un proyecto en primera, por ejemplo. Ya, pero bueno, yo creo, y bueno, siempre ha pasado, creo recordar en años anteriores y hace ya muchísimo tiempo, siempre hemos encontrado bastantes problemas para encontrar estos patrocinadores que apuesten por el deporte. También es cierto que estamos atravesando, como todo el mundo sabe, unos momentos complicados. No voy a descubrir aquí nada nuevo, pero que es muy complicado que empresarios pues arriesguen su dinero cuando ellos mismos están ahí en un impasse que no saben si van a tirar para adelante o van a tirar para atrás. Mire, yo le quiero hacer un comentario, porque quiero escuchar su opinión, ¿no? Ahora que usted está allí participando en temas de ayuntamiento, en Gamonal, y yo sé que tiene muchos proyectos con el alcalde José Luis Muelas. Habíamos entrevistado nosotros hace un par de días atrás a Boni Ballesteros el día martes, que es el presidente del Velada Fútbol Sala, ¿vale?, que tenía esa posibilidad luego de haber sido campeón la temporada pasada en Autonómica, de jugar este año en tercera división de la Liga Nacional del Fútbol Sala Español, en este grupo, se entiende, de los equipos que están aquí en Castilla-La Mancha. Tengo entendido, si no me equivoco, que es el grupo 16 de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Entonces, ellos estaban esperando este cambio o recambio, si usted lo prefiere, don Carlos, de autoridades políticas en el Ayuntamiento de Velada. Se presenta el proyecto de un deporte que creo que es muy identificado con el pueblo de Velada, que pasea prácticamente el nombre de Velada por toda la región y por toda la provincia, y al final por un tema económico, porque según desde el ayuntamiento no están esos dineros, el proyecto se queda en nada y no van a salir a jugar en tercera división. Hasta allí todo bien, don Carlos, ¿vale? Ahora, yo digo y me pregunto la misma pregunta que se hacen muchos de los deportistas de Talavera de la Reina y nuestra comarca, sea a nivel casi competitivo y profesional y amateur, que es prácticamente el 70% de los deportistas de acá, de nuestra ciudad. Incluyo también a los usuarios de los polideportivos. Pero ¿qué pasa en los ayuntamientos cuando se dice no hay dineros? Las arcas del ayuntamiento no tiene dinero ahora mismo. Se entiende, porque estamos viviendo en una época de crisis, ¿no? Pero lo que yo no entiendo es que si hay un deporte que se identifica tanto con un pueblo como es el fútbol sala y el Velada Fútbol Sala, ¿cómo no seamos posibles las autoridades políticas? Yo no sé si el alcalde, yo no sé si el concejal de deporte o quien esté allí, que les diga, oye, mira, denme tiempo de acá hasta agosto, o denme tiempo de acá hasta septiembre, para hacer gestiones y poder gestionar y poder hacer contactos para conseguir ese dinero, o al menos intentarlo, Carlos, pero no cerrar la puerta a la primera de cambio, como se dice. No, no hay dinero, no se juega fútbol sala. Pues, a ver, en cada pueblo, en cada ayuntamiento sabrán lo que tienen que saber de lo suyo. Yo sí te puedo decir que me parece o creo que es conveniente que en todos los ayuntamientos tengan su partida presupuestaria para el deporte, porque creo que es algo fundamental en la vida, sobre todo de los pueblos pequeños, incluso porque eso le da muchísima vida. Pero perdone que le interrumpa, don Carlos, está bien, hay unos presupuestos, ¿no? En Talavera de la Reina también se entrega un presupuesto que son casi 300.000 euros para repartir en toda la gente que practica deporte. Hasta ahí está bien, si está claro que hay presupuestos de ayuntamiento, pero yo quiero ver gestión, Yo quiero escuchar que me digan la gente del deporte con la que contactamos, mira, el presupuesto obviamente era superior a lo que nos ofrecía el ayuntamiento, pero gracias al ayuntamiento se hicieron gestiones y se hicieron contactos y conseguimos dinero en otro pueblo, por ejemplo. Bueno, yo te voy a decir una cosa, entre que tú haces las argumentaciones larguísimas y que luego me cortas, es complicadísimo que yo encuentre una respuesta adecuada. No, yo... Pero yo te sé, voy a... Bueno, yo para que usted me entienda, don Carlos. Ya, ya. Si 2+2 es empate, ¿ves? Pero bueno, es fácil. Si fuese un poquito más breve, me costaría a mí menos concentrarme luego en la respuesta. Te comento, que te vuelvo a decir que me parece muy bien que haya en cada ayuntamiento una partida presupuestaria para el deporte. Yo no sé qué ocurre en los demás ayuntamientos. Sí te puedo decir que en el de Gamarra ahora mismo, que hemos entrado hace un mes escaso, hay un chaval, Eugenio Higueruela, que se está preocupando y está está haciendo bastantes cosas y sobre todo tiene en la cabeza que Gamonal vuelva a estar en regional. Y no tiene, y es verdad que en el ayuntamiento no hay dinero ahora mismo, pero él se va a mover con empresas, se va a mover con otros gestiones, eso haciendo es. Gestiones para intentar que Gamonal esté el año que viene en regional. Que lo va a conseguir o no, no lo sé. Pero que te digo que se está gestionando y se está haciendo desde el ayuntamiento y en concreto por parte del concejal, por supuesto con toda la autorización de José Luis Muela, está intentando y gestionando que el Gamonal esté el año que viene en regional. Por eso yo es lo único que te puedo decir. Por eso yo le decía que yo ya estoy un poco cansado y aburrido de escuchar siempre la misma historia todos los veranos. No hay dinero en el ayuntamiento, el presupuesto ya está cubierto, pero por lo menos... Sí. Que le digan a la gente, mira, lo vamos a intentar o vamos a hacer contactos. Vale. O a lo mejor decir, este año no hay dinero, pero el año que viene vamos a poner una partida presupuestaria para deporte. Efectivamente, que yo me imagino todos los ayuntamientos le tendrán, como usted bien dice. Pues sí, pero unos tienen más o menos. En Gamonal, por ejemplo, para deporte hay muy poco porque pues en Gamonal prácticamente a nivel de federado no hay prácticamente ningún equipo. Sí. El Gamonal está en el campeonato local, en el baloncesto creo que juegan, pero también a nivel local. No hay una partida presupuestaria, digamos, como para hacer, como si quiere hacer un equipo de Gamonal en regional. Ahí sí que hay que poner una partida, porque eso ya es importante, porque mueve a todo el pueblo. O sea, yo recuerdo cuando antes jugaba el Gamonal en regional, pues que la gente el domingo es que era... tenían vida en Gamonal, el fútbol le daba vida a Gamonal, igual que le daba vida a todos los pueblos. Es que al final... Es muy importante. Ese es el hecho lamentable, Carlos, que yo lo comentaba con el presidente del Velada Fútbol Sala la semana pasada y he conversado también con algunos velaínos que juegan mucho fútbol sala, con jugadores y también con aficionados y con otros directivos. ¿Qué va a pasar? Es que nos va a desaparecer Velada como tema de deporte, me refiero. Claro. Desaparece del mapa porque Velada no tiene competición, no tiene participación en ninguna actividad deportiva y con el fútbol sala sí lo tenía. Efectivamente. Porque el fútbol sala es un deporte que se identifica mucho con el pueblo y se pasea el nombre de Velada. Pero esta temporada no vamos a hablar de Velada, no vamos a hablar del Velada Fútbol Sala porque el ayuntamiento ha dicho que no hay dinero. Ahora, lo decía bien el presidente Boni Ballesteros, lo quiero aclarar para quien escuchó la entrevista. Él dijo que no había ningún problema con el ayuntamiento, que lo entendían, pero en realidad sí estaba de acuerdo con nosotros que hubiesen esperado otra respuesta. Quizás haber dado un poco más de tiempo y haber propuesto lo que yo le decía al propio presidente del Velada Fútbol Sala. Faltan prácticamente 2 meses y medio, casi 3 meses, que falta mucho para que comience la competición, que comienza casi en octubre. Denos tiempo para como ayuntamiento aprovechar nuestros contactos, que a lo mejor no van a estar en Velada, obviamente, pero que estarán fuera de las fronteras del pueblo, y se puede hacer algo, se puede solucionar para acercar un poco de posiciones, sí, y para acercarse a la cantidad de dinero, pero es que al final los deportistas se quejan de eso, que no escuchan esa respuesta. Bueno, lo que hay que ver también es si hay jugadores, por ejemplo, yo estoy pensando... si Velada, por eso le digo que Velada tiene muchos jugadores. ¿Por qué me corta tanto? No me corte tanto, que me cuesta concentrarme. No se me enoje, don Carlos. Bueno, si no me enojo, solamente te digo que me cuesta luego concentrarme en lo que voy a decir. Me gusta su polo, muy guapa. Muy guapa. se le ve bien el polo. Ah, muy guapo, perdón. Ah, que te había entendido eso, pues hombre. Sí que tengo así un pelín de pelín. Estoy haciendo la pelota para que no me rete más, porque ya me ha retado 2 veces. Entonces, hombre, claro, le hago la pelota. Qué bonito su polo. Bueno, continúe, don Carlos, perdone. Pues mira, ahora ya no sé por dónde iba. Claro, si es que lo que no, que me estaba diciendo usted que no había muchos jugadores. No, yo le estoy diciendo que no había jugadores. Vale, pues ahí ya tienen algo muy importante. Y es que es la materia, que ya tienen jugadores. Pues es que entonces ya lo tienen súper fácil. Yo he visto en Gamonal, conozco a los jugadores, y no voy a menospreciar a nadie, pero está claro que para jugar en regional hay que tener, hay que saber jugar al fútbol. Hay que tener compromiso, pero hay que saber jugar al fútbol también. Entonces también ese es un hándicap que se va a encontrar el concejal de deporte de Gamonal, porque tiene que buscar muchos jugadores y tiene que buscar los patrocinadores. Pero mire, lo que te digo, que él lo va a intentar. Es una persona seria, responsable y además tenaz. Y yo le pediría que a todos los ayuntamientos que lo buscasen, que lo intentasen, porque es que le dan mucha vida al pueblo. No solamente el día que se juega, sino el día después que se comenta, que luego van a ver los entrenamientos, que luego... ¿sabes? Es un deporte y con ese deporte hay mucha gente que se mueve, hay mucha gente que tiene, digamos, sobre todo gente mayor, que tiene esa ilusión de ir a ver a entrenar o de ir a ver el partido, y eso te mantiene un poco con esa pequeña ilusión, ¿sabes? Y son tradiciones, como lo que dice usted, claro, de ir el domingo al campo, va medio pueblo y un poco más, va a ver el partido de su equipo, se identifican, entonces no podemos cerrar las puertas a la primera de cambio y decir, las arcas municipales están sin un solo céntimo, pero gestionen, hagan algo. Propongan algo para ir en ayuda de esa gente, así con todo el resto de la gente que está involucrada en política, entre los cuales me incluyo, le incluyo a usted, Carlos, así cualquiera hace política y cualquiera puede ser concejal de deporte. Yo estoy incluido en política, pero no tengo ningún cargo, ni tengo nada, simplemente he apoyado como asesor y como apoya, pero le digo que al final, si es así, cualquier persona puede ser concejal, puede estar a cargo de una concejalía de deporte. Bueno, es que si entramos en eso, yo la verdad es que estoy muy en desacuerdo en que no se pidan unos mínimos para entrar en política. Ahí está. Porque primero que todo... No puede entrar cualquiera Primero que todo tiene que ser gente que sepa de deporte, que esté en el deporte. Un deportista retirado, un directivo que lleve años, gente que haya estado mamando del tema. Oye, pues según estamos hablando, podríamos escribir un manual tú y yo. Lo vamos a hacer, don Carlos. Buena su idea. Don Carlos, ha llegado la hora de la despedida. Pues me voy. Hoy en mi ventana brilla el sol, don Carlos. La mía brilló y brilla todos los días. Carlitos Gómez, Carlos Chupita de Cuero Gómez, como le conocen nuestros amigos oyentes. Pues muchas gracias, don Carlos, por habernos acompañado durante toda esta temporada. Bromas aparte, que nos los pasamos bien con usted y nuestros oyentes también, los chavales, sobre todo a José, a Pepe y a Carlos, que están ahí en velada en un polígono, que dicen que dejan de hacer sus cosas para escucharnos un rato, que se lo pasan bien y que están o que estuvieron con nosotros esta temporada. Así que un abrazo para ellos y para toda la gente que nos escucha, don Carlos, y que le escuche a usted. Pues la verdad como que... Como esa persona que le preguntó en el banco, ¿es usted el Chupita de Cuero? Y usted dijo, sí, soy yo. Sí, es verdad. Bueno, pues muchas gracias a todos por escucharnos y bueno, pues ya veremos qué ocurre la temporada que viene. Aquí le esperaremos, don Carlos, como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Deportes al día. Con Juanma Sepúlveda.